la vieja usina. Lo nuevo de la 21 se llama Rumba y Gozadera. Ven pa' la gozadera, ven con la banda 21, ven pa' la bailadera. Ven pa' la rumba, pa' la gozadera. Sí. Ven pa' la rumba, pa' la gozadera. Ven, ven, métete acá, pa' la bailadera. Ven, métete acá, pa' la bailadera. Y nunca permitan que los problemas, y nunca permitan que los problemas amarguen su vida y acaben con ella. Porque cuando uno se muere, todo, todo, absolutamente todo se queda. Luis, yo todavía no tengo una caja de muertos en los bolsillos. ¡Molina! ¡Dímelo! ¡Pero, ah! ¡Tú sabes lo que es! ¡Vamos la gente a Berlín! ¡Vamos la gente a Borden! ¡Todo el mundo en ánimo! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! Y el coro dice así. Gozadera, sí, ven pa' la rumba, sí, ven pa' la gozadera. Ven, métete acá, pa' la bailadera. Ven, métete acá, pa' la bailadera. La vida es linda, la vida es bella, y nunca permitan que se adueñen de ella. Por eso ven pa' acá, ven pa' la gozadera. Ven con la banda 21, ven pa' la bailadera. Ven pa' la rumba, pa' la gozadera, sí. Ven pa' la rumba, pa' la gozadera. Ven, métete acá, acá. Que los problemas, y nunca permitas que los problemas amarguen tu vida y acaben con ella. Porque cuando uno se muere, todo, todo, absolutamente todo se queda. Y vuelvo y te lo repito, todavía no hay una caja de muertos con bolsillos. ¿Tú sabes lo que es? Muchísimas gracias, nos vamos a la pausa, hacemos una pausa más.